Pues buenos días, aquí estoy en la sede de este instituto en la UNAM. Dado que en Oaxaca pues no se logró tener una sede para la videoconferencia, pero bueno, gracias a la tecnología ahora podemos enlazarnos y saludar a muchos amigos y amigas que por ahí ya nos encontramos. Pues Nayarit, los compañeros, un saludo fuerte por el momento tan difícil que están pasando, al igual que Veracruz. Un abrazo ahí a los compas de la vida y todos los compañeros y compañeras que hemos coincidido en el movimiento de afectados por presas, pues estamos por acá. Y también agradecemos a Carlos la invitación. Bueno, con Carlos coincidimos en el tema de territorio desde otra perspectiva de lo municipal, que bien ahora comenta el doctor es relevante. Y entonces, bueno, fuimos ahí un poco pioneros en este tema de la capacitación municipal y efectivamente hay una gran carencia, no solo técnica, sino ética, yo creo ahorita, en los funcionarios y funcionarias, pues no solo municipales, sino de los otros ámbitos de gobierno. Entonces yo creo que sí resalta este tema, que lo abordo también de alguna manera en la exposición. Y bueno, decir que para quienes crecimos con un río, a veces puede parecer como que no lo valoramos en su justa dimensión. Yo nací en el Valle de Oaxaca, crecí al lado de un río que en su época fue muy hermoso, el río Atoyac, y entonces hoy en día es un río muerto, con un grado altísimo de contaminación, y entonces uno entiende el valor de un río desde otra perspectiva. Y en este sentido, pues quisiera empezar mi intervención diciendo un acercamiento que hemos estado pues construyendo ahí en Oaxaca en relación a los territorios. Pues los territorios no son realidades estáticas, ¿no? Es decir, son realidades que se van construyendo en el tiempo. Y por eso mismo, yo creo que hoy en día son espacios naturales, pero también con relaciones sociales, es decir, una relación entre sociedades y naturales. Desde la concepción indígena, pues el territorio es el espacio físico y las relaciones económicas, sociales, simbólicas sobre todo, ¿no? Y fundamentalmente también tendremos que reconocer que son procesos históricos. Eso es bien importante, porque a la luz de hoy el contexto y las tendencias pues es también el territorio o los territorios productos de la confrontación entre la lógica de la dominación, es decir, en este caso capitalista, y pues la lógica de muchas resistencias que pueden ser campesinas o indígenas. Así pues, en el caso de Oaxaca, esta confluencia que les comento, pues dada nuestra historia, nuestra diversidad cultural, la diversidad biológica y territorial, aunado también a un régimen de propiedad social de tenencia de la tierra, la complejidad que tenemos en cuanto a divisiones político-administrativas, tenemos 8 regiones, una categoría que se creó en Oaxaca que se llama distritos rentísticos estatales, que son una combinación entre región y municipio, por explicarlo muy rápidamente. Son 570 municipios y más de 10.000 comunidades dispersas, ¿no? Aunado a esto, pues hay una división para efectos electorales, estatales y federales. Entonces, esto determina una complejidad territorial pues enorme, que además ha sido impactada por las políticas de inversión a gran escala, pero también fenómenos sociales como la migración y, pues, para ustedes conocido ampliamente, la alta conflictividad social, ¿no? Somos un estado sumamente politizado y eso pues también ha trastocado la organización política propia de las comunidades, las culturas y las identidades territoriales. Esto ha sido como un proceso de erosión paulatino en las recientes décadas, y sumado esto, las políticas públicas que han tenido como meta la privatización de la tierra y el abandono del modo de vida campesino indígena, que para Oaxaca pues es fundamental. Actualmente pues podemos ubicar que el Plan Nacional de Desarrollo, impulsado por el actual gobierno, plantea una política pública con una perspectiva territorial. De hecho, hasta el nombre se le cambió a la secretaría que hoy ve este tema, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que es contradictorio, o a lo mejor es malintencionado, como dijera el doctor, pensando malintencionadamente, que la fragmentación de los programas públicos que se enfocan al territorio es cada vez más evidente. Por ejemplo, tenemos programas de apoyo al campo, por un lado, con su propia normatividad, programas ambientales también bajo sus propias lógicas, programas asistenciales, como el ahora la Cruzada contra el Hambre, que tiene una fuerte perspectiva y operación territorial, y por supuesto los programas de regularización y, entre comillas, certificación de la tierra. Hoy en día, entonces, estos programas pues se disputan el territorio también, se disputan beneficiarios, comités y padrones, ¿no? Eso es una lógica muy clara. Entonces, el territorio pues se dispersa, se destaza de una manera impresionante por esta dinámica del Estado en sus diversas expresiones. Entonces, pues ya entrando en materia del tema que hoy nos ocupa, seguramente, al igual que me pasó a mí, para muchos no tenemos ni la menor idea que es una presa, ¿verdad? Cuando empezamos este proceso de organización comunitaria por ahí del 2004, yo no tenía la menor idea que era una presa. Porque para un ciudadano o ciudadana que no vive en una región, que ha pasado por esta experiencia, puede ser una realidad que no está presente ni imaginada. Entonces, sé que muchas compañeras y compañeros que nos están escuchando, viendo, no solo saben ahora qué es, sino están enfrentando una amenaza, pero para efectos de quienes no sepan, pues un poco intentar decir que una presa pues básicamente es una obra generalmente de centro armado para contener o regular el curso de las aguas, para detener o almacenar el agua en forma artificial y que de ahí pueden derivarse otros usos. Generalmente es una obra que se construye con un material rocoso o cemento que atraviesa el cauce de un río, y esto provoca la retención de grandes cantidades de agua para fines de riego o para generar electricidad. Este muro que atraviesa la parte de los ríos se conoce como cortina, y al agua artificial que se forma pues se llama embalse. Esto nos da un poco un acercamiento técnico al tema de las presas, porque se han catalogado las presas dependiendo de su uso, que puede ser, como ahora lo llama la CFE, usos múltiples, es decir, para riego, para otros fines, para generar electricidad, o mucho las que ejecuta con agua, que son eminentemente en el tema de abastecimiento de agua. Entonces, una gran presa se define aquella como su cortina mide más de 15 metros, desde la base hasta la cresta. Entonces, dependiendo del tamaño de la cortina, se mide... puede ser un criterio para medir una presa, o también dependiendo de su capacidad de almacenaje de agua. Bueno, más allá de este aspecto meramente técnico de ingeniería, las presas o represas simbolizan en sí mismo un viejo paradigma del poder del hombre sobre la naturaleza. Esa idea subyace ahí, en especial porque... mirado desde los ríos, es esta idea de cómo se domina a través de la ciencia y tecnología la naturaleza expresada en un río, ¿no? Estados Unidos fue el principal exportador de este modelo de presas, en especial durante el mandato del presidente Roosevelt. Se promovió la construcción de presas a nivel mundial. De hecho, se conformó un equipo especializado del ejército de Estados Unidos que promovió este modelo en países como la India o en Asia, ¿no? De una manera muy fuerte. Entonces, para darnos una idea de lo que subyacía en este pensamiento de un hombre blanco dirigiendo la construcción de una presa. En ese entonces, el principal asesor de programas hídricos afirmó que el control del agua era el único paso que faltaba, que tenía que dar el hombre para convertirse en amo de la naturaleza. Entonces, pues ahí tiene una lectura de fondo fuertísima, ¿no?, esta idea. U otra idea que, por ejemplo, cuando estaban construyendo en 1944 sobre el río Sacramento la presa Sasta, el jefe de la construcción proclamó: le dimos una paliza al río, enclavado aquí con sus hombros contra el mapa. Para eso vinimos aquí. U otros comentarios de otros funcionarios que decían que se consideraba que los ríos que seguían su ruta ecológica son un desperdicio. Los ríos se desperdician hacia el mar, ¿no? Si pudiéramos salvar las aguas que ahora se dirigen al desperdicio, el país podría sostener a una mayor población. Esto fue dicho en 1944, pero yo lo leí en una nota hace como un mes de un presidente en Centroamérica diciendo esto. Entonces no está muy lejano esta idea, ¿no? Interrumpo, en Ubiselvas tenemos un problema con la pantalla. Se nos congeló cuando estaban abriendo un archivo y no vemos más que la ventana, el cuadro de diálogo para abrir el archivo. Chapingo, hay problemas de audio. Se corta la voz de la ponente. Bueno, la pantalla. La voz de la ponente también. Sí. La pantalla, tenemos, estamos tratando de comunicar, creo que con la Universidad de Nayarit, que ese es el problema, que está la pantalla ahí, con un texto, pero ahorita eso lo quitamos, vamos a poner la imagen de la sede y el del sonido. No sé si ya se haya mejorado, ¿verdad? Que es una cosa de que puede ser de la cercanía del micrófono. A ver, ¿se escucha mejor? A ver, Chapingo. En serio, sí, escucha mejor. Bueno, entonces es un problema de cercanía. Perfecto. Basta. O a lo mejor piensan que se me corta la voz por los nervios, ¿no? Pero bueno, eso no se puede controlar tan fácilmente. Bueno, estaba entonces abordando esta perspectiva un poco que hay de fondo, ¿no?, de esta idea del control de los ríos. Y creo que esta idea no se ha diluido, más bien creo que se ha fortalecido y se han encontrado nuevas justificaciones, más recientemente, por ejemplo, a propósito del calentamiento global y todo este tema, se han creado incentivos como los mecanismos de desarrollo limpio a quien construye una presa, un discurso reiterado del gobierno en especial es que las presas van a generar empleo y desarrollo para los pueblos, y justificado ahora en términos jurídicos como causas de utilidad pública para el abastecimiento de energía o de agua. Entonces, en resumen, pues las presas representan con toda claridad un símbolo de un modelo de desarrollo donde la infraestructura y el valor comercial del agua son la prioridad para la inversión pública o privada. El agua y la tierra, como parte de un territorio, estuvieron bajo el resguardo de los pueblos originarios en muchos de los casos. El control comunitario implicaba un manejo local y colectivo. Sin embargo, paulatinamente ha sido disminuido por regulaciones legales y de políticas públicas que han restado autonomía y gobernanza territorial. El ejemplo de las presas es claro. La Ley de Aguas Nacionales establece que la potestad de los ríos recae en la Federación, es quien otorga las concesiones para el uso de los mismos. De la misma manera que la hace con esta generación de la electricidad, y que por tanto aquí entra un tema que ya comentaba el doctor Scott, hace que los gobiernos municipales y los gobiernos de las comunidades se vean restringidos en cuanto a los permisos de cambios de uso de suelo, y sin tampoco poder intervenir tampoco en materia ambiental. El único aspecto que se puede garantizar cierta autonomía en las decisiones sobre el territorio todavía es el aspecto agrario, en el caso de que los pueblos conserven el régimen de propiedad social, ya sea el ejido o la comunidad agraria. Bueno, las presas en México también han sido un sinónimo de violación de derechos e impunidad. Como parte del movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, que está constituido por pueblos, comunidades, organizaciones, hemos denunciado y difundido violaciones a los derechos de los pueblos, las afectaciones a los ríos y a los territorios en diversas regiones del país. Se han emprendido una serie de acciones organizativas de movilización legales, ambientales y administrativas, así como también se ha intentado abrir canales de interlocución con el gobierno federal y en algunos casos con los gobiernos estatales, desafortunadamente sin éxito. Entonces, tratando de buscar otras vías para la denuncia, se organizó en México desde hace 2 años una iniciativa ciudadana que es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y en esta iniciativa se presentó una audiencia donde convergieron varios de los casos de afectaciones por presas en el país. Participaron 8 casos y 3 denuncias de 5 estados de la República. Y bueno, en esta audiencia el jurado dictaminador pues pudo demostrar que hay violaciones sistemáticas a los derechos y a los impactos negativos que tienen las presas en las vidas y en los territorios. A partir de esta información, las y los jueces consideraron que existe ya un patrón de violación en los proyectos de presas para la generación de riego, energía y agua potable, así como control de inundaciones. Se observó que la construcción de presas está asociada con la existencia de intereses económicos y políticos que hace más compleja la problemática. Se corta la voz de la ponente. Pero, no, digamos, ¿está sucediendo eso en todas las sedes? ¿Se está cortando? Sí, todo sí. Entonces debe ser un problema técnico acá. A ver. Vamos a ver si nuestros técnicos aquí nos ayudan para que no se corte la voz. Pero también. Más bien enfrente del micrófono. Que si se acerca mucho, es lo mismo. A ver, va. Bueno, vamos a ver cómo mejora. Ajá. Bueno, entonces decía que se comprobó por este equipo dictaminador un patrón que ya está establecido en un mismo proceso político que lleva a la violación de derechos. Resumiendo, pues entre los principales derechos que se violentan es la falta de información de los proyectos de presas, expresado en el ocultamiento, omisión y negación de las mismas autoridades y empresas paraestatales y privadas involucradas. Hay una falta de procesos de consulta a la población afectada, también hay una falta de tribunales, instancias y mecanismos legales adecuados, hay una denegación de justicia, impunidad y simulación jurídica que violenta derechos que conllevan el despojo de tierras y aguas. Y recientemente hay una criminalización de la protesta, persecución y hostigamiento a las comunidades que se oponen a la imposición de estos proyectos, así como a las y los defensores y periodistas que acompañan estas luchas. Además de todos estos, pues hay un derecho de fondo, como dicen los compañeros indígenas, un derecho madre, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es creo que un poco más de fondo el derecho que estamos viendo constantemente denegado en el Estado mexicano. Bueno, ahora les contaré un poco de este proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que si las posibilidades técnicas nos ayudan, podemos reproducir un video de la región de donde se pretende asentar este proyecto. Empezaré a contarles un poquito de algunas cuestiones más técnicas de lo que es el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en Oaxaca, México. Bueno, este proyecto, si bien tenía un antecedente de hace 40 años, donde se empezaron a realizar algunos estudios en la cuenca del Río Verde, Fue hasta el año 2006 donde la Comisión Federal de Electricidad anunció oficialmente la construcción de la presa denominada Aprovechamiento de Usos Múltiples, Paso de la Reina. Si ya están viendo la imagen, este es un viaje gratis a la región de la costa oaxaqueña, cortesía del Copudebe. Y podrán ubicar ahí la región de la que estamos hablando, de manera un poco más cercana. Bueno, ahí ubicamos Oaxaca. Pues con esta enorme complejidad territorial que yo les comentaba, las vamos a poder ahora ver un poquito más de cerca. Ahí está el Océano Pacífico. Y nos estamos acercando ya a esta parte de lo que es la cuenca del Río Verde, que ahí ya la vemos más cercana. Aparecen tres de las principales cabeceras municipales y ahora vemos un poquito más de cerca el Pacífico, pero vamos a empezar a ver el grado de influencia que tendría el proyecto. Lo alcanzan ustedes a ver ahí muy claramente en esta perspectiva. Ahí están, entre la frontera del mar y el río, pues las lagunas de Chacagua, que son zonas de reserva. Y ahí ya ven un acercamiento más concreto. Hay una presa ahí más pequeña que se alcanza a ver en la parte de abajo, que es una presa derivadora, Flores Magón se llama, que se construyó ya hace algunos años y que ya, por supuesto, ha tenido impactos en la cuenca. Ahí ustedes están viendo el río. Es un río muy extenso que básicamente tendría sus orígenes con el río Atoyac en los valles, y en su paso por las montañas pues se va alimentando por varios afluentes. Ahí estamos alcanzando a ver un poco la parte de lo que sería la obra de la cortina. En esa parte azul es el área de inundación a tierras que se estaría presentando. Y vemos ya de cerquita la comunidad de Paso de la Reina, y vemos que se estarían proyectando de entrada pues la construcción de dos cortinas, una hacia arriba, que sería la principal, que según datos de CFE pues ha ido variando. Primero habían dicho que era 195 metros, que el área de afectación serían 3.100 hectáreas en 6 municipios. Sin embargo, estos datos han sido cambiando a través de los años recientes. El dato que ahora se ha estado manejando la CFE es de una cortina de 147 metros, 2.500 hectáreas, pero añadieron una presa que se alcanza a ver en la parte de abajo de Paso de la Reina, que es una presa obviamente para obras de construcción civil, que es una presa de desviación que se llama presa de cambio de régimen, y esto añade otras 220 hectáreas más de afectación en los municipios de Tututepec y las comunidades de Santa Cruz. Entonces vemos que básicamente esas obras pues están contempladas en la parte como media y baja de la cuenca. Sin embargo, cuando empezamos a hacer una serie de solicitudes de información, la CFE anunció una presa en la parte más arriba de la cuenca, que esa sí ya está en la parte más de la montaña, en un proyecto que se denomina Ixtayutla, que es el nombre de una comunidad mixteca que se encuentra precisamente en esa parte. Digamos que en datos, o visto desde una perspectiva de ingeniería civil, este río, como dijeran, mi pueblo está muy chulito porque está encañonado. Eso no le adicionaría a CFE pues unas obras de ingeniería más que para la construcción eminentemente de la cortina. Entonces le da un grado de factibilidad muy alto en ese sentido. Entonces ahí vemos con los puntitos rojos las comunidades, y ahora nosotros hicimos un trabajo ahí de cruzar datos de tenencia de la tierra ligados un poco a la parte más como de el área de afectación, porque ahí finalizó la presentación, pero el área de influencia tanto de la inundación como de las tierras, que la CFE también es un concepto bastante peyorativo y discriminatorio el que utiliza para llamar a estas tierras que ustedes acaban de ver como tierras improductivas, ¿no? Así las cataloga CFE, porque es un argumento que dice que, bueno, se van a inundar, pero al final de cuentas son tierras que no sirven. Eso de entrada ya es un criterio totalmente colonialista, racista y discriminatorio, porque ¿bajo qué concepto se puede catalogar si una tierra o no es productiva, o bajo parámetros de quién lo decide, ¿no? Si las historias de las comunidades han vivido ahí, entonces eso es una parte que llama la atención. Entonces, en datos estimados, pensamos que la afectación puede llegar hasta 97 mil personas que viven en esta parte de la cuenca. Y bueno, como ustedes ya vieron en el mapa, la parte baja del río desemboca exactamente en el Océano Pacífico, y en esta zona en que estamos volviéndola a ver, pues hay varias zonas de protección ambiental. Sus escurrimientos, corrientes y cuerpos de agua son de vital importancia para el sostenimiento de la vida humana y la biodiversidad. Por las condiciones de los ecosistemas, la riqueza de flora y fauna silvestre han sido determinantes para la conservación de las aguas, y la cuenca mantiene aproximadamente el 15% de la superficie de manglar en Oaxaca, que esto es muy importante para la protección contra riesgos por huracanes y todo ese tema, ¿no? También tiene varias categorías de protección, como región terrestre prioritaria, región marina prioritaria. Por supuesto, la región de las lagunas de Chacagua está en una categoría de protección que se llama Ramsar, que se refiere a toda la parte de manglares, humedales y demás. Y ahí también hay una confluencia de conflictos territoriales entre la Federación y las comunidades, porque se creó un parque nacional, que es las Lagunas de Chacagua, que está decretado como área natural protegida, y donde, por supuesto, al ser territorio federal, las comunidades no pueden tener influencia a esta parte del territorio, ¿no? Bueno, esta parte en la historia y rasgos de la región de esta cuenca del Río Verde se asentó, pues, hace muchos años, históricamente, la capital del estado de Oaxaca, en el reino mixteco de Tututepec. Ahí se dio la primera capital, que después fue trasladada a los valles. Y este reino mixteco fue de los más extensos y poderosos, porque abarcaban desde la montaña de la Mixteca Alta hasta el Océano Pacífico. Entonces, compartimos territorios mixtecos con Puebla y Guerrero actualmente, ¿no? Entonces, era un territorio inmenso el que se tenía ahí. Sin embargo, con la llegada de los españoles, comenzó el proceso de la colonia, y estos territorios de los pueblos fueron repartidos mediante la figura de la encomienda y otros casos reconocidos como posesiones comunales, en los que hoy en términos agrarios se llaman los títulos primordiales, que después, a través de las resoluciones presidenciales, dieron reconocimiento a lo que hoy es la comunidad agraria. Tal es el caso de los municipios de Iztayutla, Sensontepec, Tututepec y Tataltepec de Valdés. Posteriormente, con el reparto agrario derivado de la Revolución Mexicana, en esta región se crearon ejidos, que fueron una combinación de terrenos expropiados a terratenientes o comprados a particulares para dotar de tierra a campesinos. Tal es el caso del ejido de Paso de la Reina, San Lucas Atoyaquillo, Potlán de Juárez, Santa Cruz Tihuistle y otros. Curiosamente, el gobierno federal emprendió el programa de certificación de tierras Procede precisamente en los años 2004-2005 y con mayor intención en el 2006. El proyecto hidroeléctrico está proyectado en más de 3.000 hectáreas de propiedad social. Por lo tanto, la composición en la tenencia de la tierra cobra aún más relevancia, pues en la zona de influencia del proyecto, más del 95% está catalogada como comunidad agraria o ejido. Y aunque aún con severas limitaciones por el derecho agrario, esta protección se alcanza, y es decir, no están reguladas las tierras por el derecho privado. La posesión de las tierras y la toma de decisiones todavía tienen que pasar por las asambleas de ejidatarios y comuneros, quienes son los facultados para decidir, en muchos de los casos, el destino de sus territorios. Dadas estas características geográficas, sociales y culturales, la región tiene una larga tradición campesina y pesquera. Los pueblos indígenas chatín y mixteco que han habitado desde la época prehispánica se han dedicado a la agricultura, especialmente a la siembra de maíz. Paulatinamente se fueron introduciendo al cultivo del café por las condiciones del clima y gran variedad de cultivos como el limón, la papaya, la jamaica, el tamarindo, la naranja, el mango, entre otros. La población negra que fue traída en la época de la colonia poco a poco se fue asentando en la parte de la desembocadura del Río Verde, en el Océano Pacífico, y son pescadores, son pueblos de pescadores que también serían afectados directamente río abajo si se llegara a construir el proyecto hidroeléctrico. Desde hace algunas décadas, fenómenos como la migración interna y la disputa de las mejores tierras para la agricultura intensiva, así como la ganadería a gran escala, han promovido que los territorios indígenas sean codiciados por empresas o personas con poder político y económico de la región. Bueno, ¿qué hicieron las comunidades y pueblos o qué hicimos allá en esta región? Bueno, inicialmente la meta era constituir una organización social de base que después tomó el nombre de Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que está integrado por comunidades, municipios, ejidos, y una cosa curiosa es también por parroquias de la Iglesia Católica, organizaciones comunitarias y civiles, vinculado también a movimientos y redes nacionales e internacionales por la defensa del agua y los ríos. Ya con el proceso que había hecho CFE en el 2006 de un gran despliegue de recursos visitando a comunidades y a representantes de ejidos para presionarlos a firmar convenios con centros académicos y universidades para la realización de los estudios de factibilidad, las comunidades y pueblos se organizaron en el año de 2007 tras 2 años de reflexión, formación y establecimiento de alianzas entre las comunidades. Actualmente el COPUDEBRE está integrado por consejeros, representantes de las localidades y también inicialmente se planteó como primera meta la defensa del río, el territorio y el agua mediante la organización comunitaria. También se han agregado estrategias jurídicas y políticas ante esta resistencia. Sin embargo, al paso de los años, como todo proceso de organización social, hoy es necesario replantear nuevos horizontes a la lucha al COPUDEBRE y valorar los logros alcanzados en los primeros 7 años de organización. En este sentido, ubicaré algunos cambios, retos y perspectivas que tendremos en los años siguientes. Como planteamos al inicio, el espacio del territorio es un espacio de constante cambio. Y en este caso, la amenaza de un proyecto de gran escala originó ciertamente cambios en las dinámicas sociopolíticas de la región de la cuenca del Río Verde. Si bien con larga tradición de un reino mixteco y señoríos chatinos, paulatinamente con la llegada de la conformación del Estado mexicano, esta herida o despojo territorial fue haciéndose más evidente. Los pueblos fueron quedando separados por fronteras impuestas, como lo que yo les decía que hoy tenemos pueblos mixtecos, que limitamos con ellos con Puebla y Guerrero. Y a su vez se desmembraron por la creación de figuras como los municipios. Entonces hoy encontramos población dispersa, aunque identificada en términos históricos como un solo pueblo. Los poderes económicos que han mantenido el control de los medios de producción también establecieron una relación de dominación entre los indígenas y los no indígenas. En la organización política, sin embargo, la mayoría de las comunidades ha luchado por conservar sus propios espacios de autonomía, por supuesto que no han estado exentos de la intromisión de los partidos políticos y de una cultura autoritaria generada en Oaxaca por varias décadas. El proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina vino a detonar un actor social en la defensa del río, pero a la par ha generado cambios en las relaciones de poder en las comunidades y municipios, ha cuestionado la forma de hacer política y ha abonado a la recuperación del control territorial al fortalecer los mecanismos asamblearios de toma de decisiones, y se ha intencionalizado la formación de alianzas entre municipios, ejidos y comunidades agrarias. En los primeros años de conformación del COPUDEVER ha habido un proceso constante de intercambio de experiencias con otros movimientos, tanto nacionales como internacionales, y se ha abierto una necesidad muy fuerte de responder a los propios cuestionamientos de las comunidades sobre los argumentos de decir no a la presa. Esto ha generado reflexiones cuestionando el propio modelo económico, las causas más estructurales de la construcción de la presa y los modos propios de vida de los pueblos. En este momento se hace necesario andar en este aspecto, pues el discurso dominante de actores a favor de la presa insiste en un discurso en pro de la modernidad y el desarrollo. El trabajo territorial ha fortalecido también una identidad territorial de la cuenca, ha permitido un conocimiento de sus propios territorios. Las visitas a las comunidades de la parte alta, media y baja ha generado una conciencia de la diversidad de vegetación, de paisajes, de la forma de sembrar la tierra, de la forma de hablar, de la forma de comer, de la forma de festejar y también, ¿por qué no?, de conocer sus propios conflictos intracomunitarios para darse cuenta que la amenaza del proyecto puede ser una oportunidad de cambio. Ha permitido también comparar y conocer las propias formas de organización en cada comunidad, compartir la información de lo que está pasando en cada municipio y facilitar una lectura de los actores políticos que tienen presencia en la región y los intereses que tienen cada uno. Es un reto consolidar la organización frente a la alta conflictividad en la región, revisar las agendas de demandas y las estrategias de difusión y alianza. La propia Comisión Federal de Electricidad reconoce al COPUDEVER como una organización opositora al proyecto hidroeléctrico. Esto ha sido un cambio significativo en la región y nos representa una alternativa posible de articulación regional en la defensa del territorio. Al ser un movimiento comunitario, la riqueza de los aportes ha sido sin duda un ingrediente que ha favorecido la participación de mujeres, jóvenes, niñas y niños. En diversas etapas y a partir de la conformación del Consejo, las mujeres han sido parte activa en reuniones, talleres, movilizaciones, asambleas municipales y agrarias, así como dentro de la propia estructura del Consejo. Este aspecto también transforma las realidades y los convierte en un reto, pues es evidente presentar la necesidad de formar nuevos cuadros de dirigentes o dirigentes, de interesar a jóvenes, de refrescar los métodos de trabajo y de movilización social. Ante un contexto nacional que con las reformas estructurales puestas en marcha, frente a las políticas gubernamentales en materia hídrica y energética, el modelo mexicano plantea una visión centrada en la construcción de grandes obras para abastecimiento o generación de energía. Ustedes pueden checar en la página de Conagua los resultados de una reciente consulta pública que plantean como vía de solución la construcción de obras de drenaje pluvial y protección contra el desbordamiento de los ríos, así como toda una infraestructura para abastecer a las grandes ciudades. Existe pues una tendencia clara a construir más presas. Para nosotros y nosotras, la esperanza y la apuesta es la reconstitución de los espacios de autonomía en lo local, con una renovada estrategia de defensa jurídica que contemple el aspecto ambiental y sobre todo el proceso de defensa de los derechos en el ámbito comunitario y colectivo. Preservar o potencializar la visión comunal y la integralidad del territorio en todos sus aspectos es o será una garantía de que el Río Verde siga fluyendo majestuoso hasta su encuentro con el mar, generando vida en los territorios.